Estamos en la línea telefónica con la señorita Flora Colipain Pafián, quien es candidata a consejera nacional de Pueblo Indígena. Comenten un poquitito para que la comunidad la conozca un poco más acá en la provincia del Ranco. ¿Quién es Flora Colipain? Bueno, mi nombre es Flora Colipain Pafián, candidata independiente a la Consejería de los Pueblos Originarios. Este 2021, esta votación sería el día 5 de diciembre, desde las 9 de la mañana a las 17 horas son el horario de votación. Bueno, yo soy candidata acá de ese nivel nacional, pero yo vengo de la comuna de San Pablo, ¿cierto?, de la localidad de Quitaquitra. Y estuve, ¿cierto?, encargada de asuntos indígenas de la municipalidad de Osorno, dirigente social por mucho tiempo, como 9 años ya llevo como dirigente social y actualmente sigo siendo dirigente. Eso mismo te quería preguntar, Flora, más o menos, coméntanos por qué tomaste la decisión de postularte como consejera nacional de los pueblos originarios, por qué te dio a tomar esta decisión y más de tu trabajo como dirigente. Bueno, más que nada fue por los temas sociales que se encuentran, ¿cierto?, en Bebe, que idealmente hay que trabajar ahí, el tema del, bueno, yo igual voy muy fuerte con el tema del TPP-11 también. Me interesa bastante con respecto a las semillas ancestrales. Y lo otro que también tengo en propuesta es trabajar el tema de las forestales acá en los alrededores. Igual es, hay mucho contaminante con respecto a eso. Y trabajar directamente con las comunidades que están fuera, ¿cierto?, en el sector rural y también en las ciudades. Perfecto. Acá en la comuna de Río Bueno existe una problemática con una empresa noruega, Starcraft, que está interviniendo en unos sitios ancestrales donde existen restos arqueológicos. ¿Cuál es tu información que manejas? ¿Has tenido reuniones con ellos? ¿Qué nos puedes comentar? Sí, en su oportunidad hace tiempo atrás, sí. Efectivamente manejo contacto con ellos. Sé de la recuperación, ¿cierto?, de algunos nietos y otros lugares ancestrales que son bastante espirituales con respecto a lo que es cultura mapuche. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso porque se debe recuperar, se debe ser porque eso es territorio ancestral y no deberían estar, ¿cierto?, esa represa que viene a contaminar y esto. Perfecto. Flora, ¿tú actualmente en qué trabajas, en qué te desempeñas? Flora, que haga un llamado para este 5 de diciembre a la comunidad mapuche, huilliche de la provincia del Ranco, a que, ¿por qué debería votar por ti y a que participe en estas elecciones de la Consejería Nacional de Pueblo Indígena? Bueno, yo los invito a votar por Flora Colipay, ¿cierto? Este 12, este 5 de diciembre, y votar por mí por el hecho que yo soy 100% independiente, una persona con capacidades, que, no sé, yo tengo mucho cariño con respecto a lo que es el pueblo mapuche. Él lo llevo en la sangre, me quiero luchar por todo lo que corresponde, por nuestra identidad y todo lo demás que está en el. Perfecto, es un poquito, comentar un poco de tu ascendencia mapuche, tus papás, tu abuelo, ¿cómo más o menos? Bueno, mi abuelita era partera, ¿cierto? Pero ella ya no está en este mundo, mi papá igual era un agricultor, en el cual él tenía la agricultura ancestral, nosotros teníamos el tema de la sobrevivencia, guardábamos las cosas, por ejemplo, sembrábamos y dejábamos todo para el invierno, como se hacía antiguamente. Había que, no sé, cosechar el trigo para poder tener catuto y todo lo demás. Se vivió, por lo menos yo tuve la niñez totalmente ancestral. Perfecto. Quiero agradecer esta conversación y estaremos al pendiente de los resultados de la próxima elección. Muy amable. Muchas gracias.